nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Francisco Trujillo, músico. Fran, muchas gracias por recibirme. Bueno. Para mí es un gustazo estar acá. Para mí es un placer. Bueno, muchas gracias. Y para empezar, me gustaría saber cómo fue que te encontraste ahí vinculándote con la música. ¿Cómo fueron tus primeros pasos así de chico, no? Wow. Es difícil de precisar, digamos. Supongo que todo se remite a mi madre que me cantaba de niño. Tengo recuerdos muy puntuales de mi madre cantándome canciones infantiles, María Elena Walsh. Otras que son desconocidas, incluso hay una que la intenté buscar porque me gustaba, era como mi canción favorita de niño. Era bastante triste de hecho, pero me gustaba mucho. Me imagino que es una canción chilena o... No quiero equivocarme, pero hablaba de guaguitos, como de, creo que sería como un niño. Pero, en fin, esa canción me gustaba mucho. Y después canciones de los Beatles. Me encantaba. Tengo como un recuerdo muy puntual de esos que capaz que son muy inventados, pero como una ventana de una casa donde vivía y de mi madre cantándome Yellow Submarine. Como que me resultará profundamente emocionante. We all live in a yellow submarine. No sé, eso como en la parte más primaria. ¿Y ahí cuánto tenías más o menos? Y de ahí a tener 4 o 5 años, algo así. Sí, no sé, siempre me gustó bastante la música. También empecé escuchando cosas que escuchaban mis hermanos mayores. Como tengo un hermano y dos hermanas, todos mayores que yo. ¿Cuántos años te llevan? Mi hermano me lleva 11, mi hermana 9 y mi otra hermana 4. Son todos un poco más grandes. Sí, sobre todo mi hermano y mi hermana mayores, como que escuchaban bastante música. En mi casa se escuchaba bastante música. Siempre se escuchó mucho de los Beatles. Mi viejo escuchaba música clásica. Y no sé, eso. Cuando como sos chico, no entendés mucho el concepto de discos ni de bandas casi. Es como que tenés una canción que te gusta. Yo agarraba los discos o los cassettes de mi hermano y buscaba y había una canción que quería escuchar. Y el resto del disco era como que no existía. Era cosas que no estaban bien y lo mejor. Aparte de Yellow Submarine, ¿te acordás de alguna más? Por ejemplo, mi hermana tenía un disco de los Fugees. Creo que tenía una versión, tenía un cover de No Woman No Cry. Por ejemplo, ese me gustaba mucho. O no sé, mi hermano tenía el compilado de Carrera, que se llama El Tiempo en la Cara, que toma temas de varios discos. Y hay un tema que se llama ¿Qué importa un hombre? Que... no quiero equivocarme. ¿Con quién lo canta? No lo canta Carrera, lo canta una mujer, que no sé si una Fly Arripa, lo canta una mujer. Que ese tema me gustaba muchísimo. Era como ese tema y yo quería ser como vos. Estaban juntos además, en discos son medio parecidos. ¿Y ellos tocaban algún instrumento? Mi hermano tocaba, de hecho tuvo una banda. Sí, quizás esa fue como la primera vez que entendí que se podía tocar música. Era, mi hermano tocaba la guitarra y tuvo una banda adolescente y recuerdo que una vez lo fuimos a ver como a una especie de concurso de bandas adolescentes jóvenes en un teatro en Maldonado. Me parecía algo totalmente alien, como que eso, la diferencia entre escuchar música y tocar música. Pero no sé, eventualmente eso, a los 13, o sea, siempre me acuerdo, tengo mucho recuerdo de mi infancia de pedirle a mi hermano que me enseñara a tocar la guitarra. Y que obviamente dijera, no sé, alguien de 15, 16 o 18 años con un niño de 7, 8 diciéndole. Y no entendiendo además, me costó mucho tiempo como entender cómo se tocaba una guitarra. Me cuesta bastante todavía, pero... No tenía como esa facilidad de decir, esto es así, como agarrar la guitarra y no entendía cómo había que apretar una cuerda para que sonara y demás. Pero sí lo veía a mi hermano tocando y, no sé, eso eventualmente supongo que aparece cuando empezás a relacionar imágenes y empezás como a entender un poco más las letras y a sentirte un poco más relacionado con la música. No solamente escuchar una canción, una melodía o algo y que te emocione o que te mueva como más instintivamente por la progresión de acordes o lo que sea, sino entender más como la parte de que hay un humano haciendo eso y que esa persona tiene una cara y una forma de verse, y eso mezclado a la música y como, no sé, en algún momento surge eso de decir, yo quiero hacer eso. ¿Y vos ahí que en la adolescencia empezaste a tocar la guitarra? Sí, 14, 15, tomé unas clases, unas 3 o 4 clases con un caballero en Maldonado que me enseñó acordes, básicamente, y cómo sacar canciones. Bueno, eso, él tocaba en una banda de blues, creo que era como, parecía virtuoso a mis ojos. Pero nada, básicamente eso, quería... Como que nunca me dediqué a aprender un método o algo así. Sino me empezó a enseñar acordes las primeras 2 clases. La tercera fue, bueno, a ver, vamos a usar eso para tocar una canción. Y eventualmente, me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Entonces, nunca me dediqué a aprender a tocar la guitarra. Había algunos cancioneros en mi casa, de mi hermano, de los Beatles. Entonces empecé a sacar algunas canciones así. Y no tengo una respuesta clara al respecto. Lo que sí me di cuenta en el momento era que era aburrido tocar canciones de otros. Entonces, empecé a intentar hacer canciones. ¿Y empezaste a hacer canciones solo o tenías algún amigo? ¿Cómo fue que te empezaste a vincular por ahí? No, todo esto fue solo. En realidad, como que creo que es natural, sucede algo como hasta cierto momento de la vida en el cual tus amigos son las personas que tenés cerca, ¿no? Son tus vecinos o tus compañeros de escuela o de liceo. Y es raro, eso es algo en lo que he pensado bastante. Hay una afinidad, digamos, por cercanía y hay una afinidad por cuestiones, no sé, más básicas, de decir, esta persona tiene algo bueno, esta persona es buena conmigo, o tenemos algo en común, no nos reímos, o lo que sea. Es menos sofisticado que decir, ok, nos gusta la misma música, o tenemos... Es raro eso. Pero bueno, lo que me sucedió a mí, al menos, fue que mis amigos eran eso, también tenían mucho que ver con eso, o compañeros del liceo, pero en general, como en cuanto a mis gustos musicales o mis intereses de otros ámbitos, como que no había mucho que ver. Y yo tampoco tenía claro bien, como... Me parecía que estaba mal, digamos, en algún sentido. Que vos estabas mal. Que yo estaba mal, claro. Era como que, no sé, me juntaba con mis compañeros y en el cumpleaños de alguien o algo así, y la música que escuchaban no tenía nada que ver con lo que yo escuchaba. O iban a bailes, por ejemplo, ¿no? Tipo, con 14 años. Y yo no me sentía nada relacionado a eso. Y claro, me parecía que quizás era un poco raro en ese sentido. Entonces, como que ese mundo era más mío. Y eso, si ponía una canción que me gustaba, como que todo el mundo decía, ¿qué es esto? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estaba ese mundo, lo mantuve. Además, no sé, la cuestión de mostrar algo de eso que hacía me parecía muy lejana e irreal. Me costó mucho tiempo encontrar a alguien y decirle, mira, yo hago música y quizás hice esto o algo así. Claro. La primera persona con la que hice música fue un amigo que era bajista y nada. En Maldonado, sí. Y era una persona bastante particular. Y eso, fue la primera persona con la que conversamos. Él trabajaba en la tienda de música en ese momento, en la única tienda de música que había. Entonces, de alguna manera eso, se podía ir a toda la época, podías ir y escuchar los discos ahí y conversar de instrumentos y comprarte una púa o algo, porque era lo que podías comprar. Y a él fue la primera persona que le mostré algo y como que empezamos a hacer cosas juntos. De hecho, por ejemplo, él, no sé, fue la primera persona que quería hacer cosas raras, como tocar el bajo con un slide o con un arco antes de conocer a Morfín o a ver a nadie tocar así burro. Thank you. Claro, y esos temas nunca salieron, ¿no? Nunca se vieron. No, no, no, pero eran cosas muy básicas. Era como encontrar una progresión de acordes, sí, y tocar y estar toda la tarde tocando lo mismo, ¿no? Sí. Toda la tarde, sí, sí, tocando tres acordes y... Divino. Sí, claro. Es una linda experiencia. Es hermoso. No, sí, sin duda. Estar toda una tarde metido en tres acordes ahí jugando. Y fantasear. Pero bueno, sí, era como descubrir algo como nuevo, ¿no? O sea, eso, el haber leído cancioneros de los Beatles, como que algo que me di cuenta era que una vez que más o menos... Y ojo, esto es relativo, tienen cosas bastante raras también. Pero en algunas de las canciones que yo sacaba en ese momento me daba cuenta que había patrones que se repetían, ¿no? Había bajadas o cosas que eran, ah, claro, esto es así. Y eso era como una referencia súper fuerte para mí. Entonces, cuando empecé a querer hacer cosas, dije, ta, no puedo hacer lo que hicieron los Beatles, porque ta, son, ya hicieron, y es el estándar de música, algo así. Entonces intentaba como evitar lo que hacía. Lo cual obviamente da resultados bastante malos porque no sabía muchos acordes siquiera, entonces intentaba hacer, agarrar un acorde y le movía algo, y en general sonaba raro o feo, y además la guitarra desafinada era, era bastante un desastre. Pero en algún momento que encontraba una pequeña variante que era nueva para mí, trataba de partir desde ahí, y eso era lo que era emocionante. Después podía estar eso, toda la tarde haciendo eso y sentir que había encontrado algo. Y en el 2011 habíamos organizado un pequeño festival en Playa Hermosa con Salvador García y con Jonah Lemole y eso, que todas son gente de Maldonado y con los cuales teníamos cierto vínculo. Y ahí invitamos a Los Muertos Mágicos, que es uno de los proyectos, es uno de los proyectos de Fabri con varios amigos. Es un proyecto de folclore. Y ellos tocaron ahí, tocó Lucas Meyer. Que... Vos entonces te organizaste con Salvador. Sí. ¿Y fueron como cantautores ustedes en realidad? O... Bueno, en realidad no. Claro, yo en ese momento tenía como una versión primitiva de la banda con Sergio, que fue con quien hicimos esto. Bueno, Sergio sí fue como eso, después de esta época que mencionaba antes. Nos conocimos a través de una amiga en su casa. Él estaba aprendiendo a tocar el violín solo, como esas cosas que hace una persona que puede agarrar cualquier instrumento y hacer música. Es increíble. Y yo me puse a tocar un tecladito y él se puso a tocar violín. No nos conocíamos, o sea, nos conocíamos del liceo, nos habíamos visto, pero nunca habíamos cruzado palabra. Y fue raro. Fue como que yo me puse a tocar algo y él a tocar arriba. A mí me resultó increíble. Ahí nos empezamos a juntar, fue como esas cosas medio extrañas, como que te dicen, vamos a juntarnos a hacer música a alguien que nunca conoces, que nunca viste. Y es tipo, bueno, vale, está, ¿te parece mañana en mi casa? Yo vivo en tal lugar. Sí, eso, personas relativamente tímidas o algo así, que de repente es como, ¿tal cosa? Sí, dale, sí, perfecto. Y nos juntamos y no nos conocíamos. Empezamos a hacer música antes de ser amigos, antes de conversar acerca de cosas básicas de la vida. Lo primero que hicimos, yo llevé dos canciones, creo, y él me mostró. Él ya grababa en ese momento, de una manera súper primitiva, pero a mí me parecía que era un ingeniero nuclear. Y bueno, con él empezamos a hacer música y grabar cosas en la computadora. Estaba algo que siempre es como la constante en este proyecto desde el principio, es que hacíamos más cosas de lo que podíamos tocar. Obviamente éramos dos y, bueno, no sé, hacíamos baterías electrónicas y... No sé, arreglos de cuerdas muy horribles, pero... Nosotros tocábamos, tocamos un par de veces de a dos, como a dos guitarras. Y eventualmente estábamos organizando esta cuestión. Un festival en Playa Hermosa. Salva nos invitó a participar y a la vez, como bueno, ya que estábamos cerca, como a ayudar en la cuestión. Nada, ahí armamos una banda que fue agregar un batero, un amigo, con el que en alguna época habíamos divagado musicalmente. Y eso fue como primer toque en banda, por decirlo de alguna manera. ¿Ahí ya se llamaron? No, no, no, no, no. Ahí, en esa época, mirá, en esa época. Cantaba en inglés. Y era. Sí, sí. Era como otra. No sé, es raro. Era que componías en inglés. Sí. A ver, ahí como que poner un marco de contexto. Un paréntesis. Claro, como un flashback a una época más de HS. Sí, yo no tenía demasiados amigos que hicieran música. Me conocía mucha gente que hacía música. Y lo que me sucedió fue que eso, empecé eventualmente a conocer cosas que me fueron cambiando un poco la perspectiva de lo que era la música, de lo que podía hacer. Entre ellos, bueno, gente como Portishead o Björk. Y tuve como un periodo como de fascinación con Björk. Porque es increíble la música que hace. Pero a la vez porque como que en mi cabeza adolescente y totalmente fuera de perspectiva, me parecía que ese era como un modelo posible para un proyecto musical uruguayo o algo así. Era como que me parecía una persona de un lugar súper remoto que hacía música extraña y bella, que cantaba en inglés y de alguna manera había como se había metido en el sistema por una puerta de costado o algo así. Y me parecía que por esto que te decía de mi adolescencia y por no ser muy inteligente también para encontrar personas afines, porque seguro que había muchas más que las que yo encontré, como me parecía que a nadie le iba a gustar lo que yo quería hacer. Entonces dije, ok, tengo que hacer música para otras personas en el mundo que les guste cosas raras. Todo esto con una cabeza de 16 años, 17, 18. Y también en ese momento, no sé, me había colgado con la poesía inglesa de una manera muy superficial. No puedo hablar en profundidad al respecto, pero cosas como Dylan Thomas y William Blake y demás, como que me gustaba toda esa cuestión medio fantástica, mitológica, me parecían bellas las palabras. Y a la vez era más fácil como decir cosas que te daban un poco de vergüenza quizás en otro idioma. Bueno, eso fue todo el conjunto de por qué ser así. Pero bueno, eso, al empezar a tocar en vivo y a relacionarme con otra gente que hacía música y que hacía música que me gustaba y que me emocionaba y que me emocionaban sus palabras quizás y demás, me di cuenta que no tenía mucho sentido eso. Sí, no sé, hay algo como un poco pueblerino, supongo, en esa idea, que a la vez también lo que sucedió era que había cosas que quería decir en la música, que quería decírsela a mis amigos y a la gente que tenía cerca. Y me parecía importante que entendieran lo que estaba diciendo, porque en parte me parecía importante que lo escucharan. Entonces, bueno, ahí se fue dando como un cambio en ese sentido. Bien, y entonces, ¿cómo continuaste? Porque ahí, por ejemplo, me estás contando que hacías las canciones en inglés, cambiaste de tu forma de pensar y dijiste, vamos para el español. Sí. Pero de ahí a llegar a Cielos de Plomo. De llegar Cielo de Plomo, bueno, eso, hacíamos música con Sergio, después, bueno, yo me vine para acá, decidí grabar algunas cosas, eso no funcionó muy bien, como no soy un gran músico ahora, digamos un gran instrumentista ahora, seguro. Y en ese momento lo era aún menos. Entonces, nada, junté plata y era, ok, voy a grabar en un estudio que esté bueno, para si va a quedar bien, no sé qué, esa era como la idea. Y lo hice, y invité a un amigo a tocar. Fue todo muy mal organizado, obviamente, ahora que entiendo un poco más cómo se hace eso. Pero bueno, básicamente fuimos a grabar un estudio y acá en Montevideo, y fue una experiencia bastante fea, como que me sentí súper incómodo y no salió bien. Pero bueno, decidimos como darle para adelante. ¿Pero decís en el primer disco ustedes? Eso es en el primer disco, sí. ¿Ah, sí? Sí, lo que sucedió fue eso. Y después lo que sucedió, que fue un momento intenso, pero a la vez con cierta dosis de suerte, fue que la computadora que tenía toda esa música se destruyó. En un accidente. Y nos quedamos sin nada. Sí. Y en ese momento, como que en un momento dije, ya fue esta música. Pero bueno, lo que estaba sucediendo. Para entenderlo. O sea, te pusiste las pilas, dijiste, bueno, voy para un estudio. Sí. Lo armaron, lo terminaron de grabar todo. Sí. Se perdió todo ese material y sí. De ahí surge lo que es el primer disco nuevo. Sí. O sea, de ese borrón de material. O sea, había canciones en común. Sí. Lo que sucedió fue, para poner un poco en contexto, en ese momento nos estábamos reuniendo alguna gente que estábamos haciendo cosas similares bajo el nombre de sellos. Estaba Esquizodelia, estaba Fil de Agua, estaba Módulo y estaba Vía Láctea, que era el sello que teníamos con Salva. Que, claro, fue algo que hicimos como para, bueno, sacar nuestra música y ver qué pasaba. Como que estaban estas opciones, pero a la vez eso, tampoco éramos tan amigos con nadie Y la idea era decir, bueno, vamos a probar a ver cómo es esto, intentarlo. Y estuvo interesante, tuvo su momento. Y después, bueno, se diluyó un poco. Pero nos reunimos entre sellos, que estábamos haciendo cosas similares, como para decir, ok, podemos hacer algo juntos. Y de esa manera como que surgió lo que fue el colectivo Esquizoelia, bajo ese nombre, como a partir de la unión de todos esos sellos y todas estas personas. Y bueno, una de estas reuniones fue en el estudio de Fabri. Que tenía un piano bastante hecho mierda. Y nada, le había mencionado en ese momento que quería grabar unas tomas de piano, que capaz que podríamos hacerlo ahí. Y había quedado medio por eso. Estaba, una vez que se destruyó el disco, a los meses, en una reunión de estos, le planteé a Fabri si podíamos empezar a grabarlo de vuelta. Y accedió. Sí, me imagino que con no pocas dudas acerca de la energía, de ese, cómo iba a ser la energía de ese trabajo. Pero de esa manera, digamos, ahí empezamos a hacernos más amigos. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.